Qué buena está, qué buena está la comida, la comida. Qué buena está, qué buena está. Tu salud desde ahora. La comida, qué buena está. Nuestro cuerpo disfruta si comemos mucha fruta. Nuestra vida mucho dura. Depura tu cuerpo, depura tu vida. Hay que comer de todo siempre que sea sano. Para eso es importante no olvidar el pescado. Con Loli Merino y colaboradores. FLM Radio. La comida, la comida. Qué buena está, qué buena está. Buenos días, queridos oyentes. De nuevo estamos en el programa Tu Salud desde ahora. En el control, Joaquín Rosillo, les habla Loli Merino. Hoy les voy a hablar de las uvas. Primero voy a comentar unas nociones generales, propiedades nutritivas de las uvas, cuándo se debe restringir su consumo y qué productos podemos obtener a partir de las uvas. La uva es una fruta de temporada y precisamente ahora, a principio del otoño, es la época de la vendimia. Siempre que podamos, debemos consumir la fruta de temporada. La uva, como todos conocemos, es la fruta de la vid. Es el fruto de la vid, perdón. Hay dos tipos de uvas, las blancas y las negras. Hay muy poca diferencia entre ellas en cuanto a sus propiedades. La uva siempre se la ha considerado como una fruta hipercalórica por su contenido en azúcares. Por este motivo se decía que engordaba. Sin embargo, esto no es cierto, porque el 80% de la uva es agua y aporta aproximadamente 80 kilocalorías por 100 gramos. Si comparamos el valor calórico entre otras frutas, por ejemplo, una manzana nos aporta 96 kilocalorías, un plátano 105 kilocalorías y 100 gramos de albaricoques 44 kilocalorías. ¿Qué propiedades nutritivas nos pueden aportar las uvas? En cuanto a su composición, tenemos que destacar el contenido en antocianinas, taninos y flavonoides, cuya función principal es como antioxidantes, muy beneficiosos para la salud. Estos compuestos son más abundantes en las uvas negras. Hasta hace poco se recomendaba el consumo de alimentos ricos en antioxidantes, cuya función es la de bloquear la formación de radicales libres, que son los responsables de producir enfermedades cardiovasculares, degenerativas, cáncer y el proceso de envejecimiento. Hace algunos meses, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria publicó su opinión sobre la evidencia científica actual que relaciona la acción antioxidante con beneficios sobre la salud, y su conclusión es que no existe evidencia suficiente para hacer tal relación. Evidentemente, esto ha causado un gran revuelo en la comunidad científica internacional. Sin embargo, que la relación causa-efecto entre el consumo de antioxidantes y el beneficio relacionado con la actividad antioxidante o sus propiedades no esté del todo clara, no significa que una alimentación rica en antioxidantes no sea recomendable. Al contrario, sí que lo es. Lo que no es recomendable es el uso de complementos ricos en antioxidantes, si no está pautado por un especialista. Otro compuesto que tiene las uvas muy importante es el resveratrol, que se encuentra principalmente en la piel de las uvas. Produce vasodilatación en las arterias, por lo que aumenta el flujo sanguíneo, disminuye la agregación plaquetaria, es decir, que la sangre circula más fluida y hay menos formación de coágulos o trombos, y la inhibición de la oxidación del colesterol LDL, que es el que consideramos colesterol malo, que se va depositando en las paredes de las arterias, formando los ateromas, entonces evitamos que se produzca la aterosclerosis. Personas que padecen mala circulación, esta propiedad de las uvas es muy beneficiosa, aparte de llevar una vida sana y hacer ejercicio, por supuesto. En cuanto a los minerales, las uvas poseen potasio, que interviene en la contracción muscular, la generación del impulso nervioso y el equilibrio del agua fuera y dentro de la célula. Se le atribuye un efecto diurético muy eficaz en el caso de retención de líquidos. También poseen magnesio, que es un mineral que el cuerpo necesita para mantenerse sano. El magnesio es importante para muchos procesos que realiza nuestro organismo. Por ejemplo, regula la función de los músculos, el sistema nervioso, la presión sanguínea. Además, entre otras propiedades, ayuda a mantener los huesos sanos y también tiene una acción laxante. En menor cantidad poseen hierro, que como ya he explicado en otros programas, el hierro es un mineral esencial en el organismo para la formación de la hemoglobina, que es la que se encarga de transportar el oxígeno. También poseen ácido fólico, esencial en las mujeres embarazadas, para evitar las alteraciones del tubo neural, con lo que conocemos como espina bífida. No podemos pasar por alto su contenido en fibra, sobre todo en la piel, incluso en la pepita de la uva. Por ello tiene propiedades laxantes que son suaves y naturales, regulando el tránsito intestinal. En caso de estreñimiento, favorece la motilidad intestinal, regulando su funcionamiento. Lo que se debe tener muy en cuenta al comerlas con piel es de lavarlas muy bien. Otra propiedad que tienen las uvas es que nos ayuda a desintoxicar nuestro organismo. ¿Cuándo deben consumirse las uvas? Bueno, es bueno consumirlas entre horas. Además, como tiene un efecto saciante, la próxima comida la vamos a hacer con menos apetito, pero también se pueden consumir como postre. Y luego, la tradición que tenemos en muchos países de comer las 12 uvas el día de Nochevieja. ¿Cuándo se debe restringir el consumo de uvas? Pues en el caso de padecer diabetes, por su contenido en azúcares, su consumo debe ser muy moderado. Personas con insuficiencia renal por su contenido en potasio. Las uvas tienen unos compuestos llamados oxalatos que pueden formar con las sales, con el calcio, unas sales llamadas oxalato cálcico. Este mineral hay que tenerlo muy en cuenta en las personas que padecen cálculos renales. Tienen que restringir mucho su consumo. Y las uvas negras contienen mayor cantidad de oxalatos. Y personas con el estómago delicado, pero sí se pueden aprovechar de las propiedades consumiendo el mosto, que es un producto que se obtiene a partir de las uvas. ¿Qué productos podemos obtener a partir de las uvas? Pues el mosto, las uvas pasas y el vino. Uvas pasas. Se las considera como frutos secos. Se obtienen por un proceso de secado y deshidratación. Las pasas más apreciadas se obtienen de las variedades sin semillas de acidez baja. Las que quizá más conocemos más son las de California y las de Corinto. Tienen un alto contenido en hidratos de carbono, mucho más que las uvas. Es una buena fuente de energía, contienen 4 veces más cantidad de hidratos de carbono que las uvas. Entre sus propiedades podemos destacar: ayudan a desintoxicar el organismo, son ricas en antioxidantes, tienen mayor cantidad de potasio que las uvas y son muy ricas en fibra, muy útiles en los casos de estreñimiento. se pueden consumir con yogur, bebidas vegetales, en ensaladas, etc. El mosto. El mosto es el zumo dulce que se obtiene al pisar las uvas en la época de la vendimia, precisamente al empezar el otoño. Es una bebida muy saludable por las propiedades que contiene. Es antioxidante, retrasa el envejecimiento, protege el corazón y es un buen laxante. Y el vino. El vino se obtiene a partir de la uva tras la fermentación alcohólica del mosto. Bueno, esto ya lo trataremos en otro programa. Bueno, espero que les haya sido útil todos estos conocimientos. Pueden escuchar mis programas en flmradio.com. Hasta el próximo programa, que sean muy felices.